desde la base de nuestro comando musical. RS lanza R6, la artillería. Llegó el RS, tú sabes que es lo que, manito. ¿Y quién está tocando aquí? ¿Y quién está tocando aquí? Y aquí está tocando el R. Y aquí está tocando el R. Y aquí está tocando el R. Tocando el R, tocando el R. Papeluca, papeluca, papeluca, papeluca. Papeluca, papeluca, papeluca. Colombia, mundo entero, aquí está el R6, la artillería RS. Aquí está el R6, lo esperado por todos. Soy Will Muñoz. Oye, Rilla, mi primo. ¡Cántalo, Muñoz! ¡Cántalo! No pienses que es de pecho, pero sé que algún día te arrepentirás. Te equivocaste al elegir y al final tu mala decisión te dolerá. A mí, Cacahueca, Cachete, De Huito, Richa, Calamarín, Campo, San José, el hijo de mí. Se metió el torito, Andrés Luna. ¡Ay! ¡Yo soy San Wilito! Mi hermano, Seider, el licenciado, Mauro Pajardo, Cantale, Canapote y Alparo Valle. Pero tarde será cuando abras los ojos y te des cuenta que perdiste todo, perdiste todo. Te dolerá, tú te arrepentirás de mí, te acordarás. Pero tarde será cuando abras los ojos y te des cuenta que perdiste todo, perdiste todo. Porque el avión ya despegó y te dejó. Contigo yo no vuelvo, no, tu turno pasó. No me llames, yo te llamo. ¡Oye! ¡Chico Fácil! ¡DJ Leo! ¡Dígale que no me llame! Porque me calienta en la casa. Y te des cuenta que perdiste todo. ¡Gordito el recreo! ¡Fena de Chapacuá! ¡Y el Charly de la Candela! ¡Emi! ¡Santo Domingo! ¡Y Harold San Bravo en tu pago! Contigo yo no vuelvo, no, tu turno pasó. No me llames, yo te llamo, te llamo. ¡Goza, Edwin León! Te dolerá, tú te arrepentirás de mí, te acordarás. Pero tarde será cuando abras los ojos y te des cuenta que perdiste todo, perdiste todo. Te dolerá, tú te arrepentirás de mí, te acordarás. Pero tarde será cuando abras los ojos y te des cuenta que perdiste todo.